una acción policial ha llevado a que se atrape a integrantes de toda una organización criminal. Incluso el operativo se ha realizado de manera simultánea con otras ciudades, donde ha permitido también detener a otro de los integrantes de lo que se conoce los bandidos del Oriente. Lo que llamó la atención es que un integrante de esta organización es un efectivo policial. Y por ello ayer nos acordábamos del diálogo que habíamos sostenido aquí en cabina con el general Héctor Bernal sobre las acciones que a veces y lamentablemente involucraban a efectivos policiales, y él fue enfático en decir que se va a separar porque ese 1% no puede afectar el prestigio de la institución. Tenemos en línea telefónica al general Héctor David Bernal Alba, jefe de la cuarta macroregión policial de Loreto, a quien saludamos y damos la bienvenida a LBS Noticias. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Amigo periodista, muy buenos días. Bueno, con relación a tu comentario, uh-huh, tenemos que comunicar a la población que se ha podido sacar de circulación, de desarticular una banda criminal que tenía esa modalidad del marcaje en las entidades bancarias, clientes que veían que sacaban alta suma de dinero, uh-huh, estos delincuentes comunicaban a los demás delincuentes que estaban provistos de una moto lineal, sí, y estas personas, antes de llegar a su destino, los asaltaban a mano armada y le arrebataban el dinero que habían sacado de la entidad bancaria. Uh-huh. Esta importante intervención policial, debo felicitar, uh-huh, de manera muy especial al personal policial de acá de Quito, del Departamento de Alta Complicidad, que con una investigación e inteligencia han podido tener una disposición judicial para llevar a cabo la detención preliminar de 6 delincuentes. Uh-huh. 5 de ellos acá en Quito y uno en San Martín. Uh-huh. Estos delincuentes, el año pasado, en diferentes meses, como en el mes de febrero, agosto, septiembre, octubre, han intervenido o han asaltado a estos clientes que sacaban dinero de las entidades bancarias del Banco de la Nación y BBVA. Sumas de dinero como 53.200 en una oportunidad, 25.000 soles, 6.000 soles. Esta banda criminal ya la hemos sacado de circulación. Lamentablemente, entre esta banda criminal, uh-huh, se ha intervenido a un efectivo policial en actividad, uh-huh, digo lamentablemente, porque sí, pues, no por él, sino por la institución que se mancha su imagen a este trabajo tan importante. Pero podemos ver, y eso tenemos que rescatar, uh-huh, que nosotros no permitimos que un miembro policial esté involucrado en bandas criminales. Es por eso que se le ha intervenido, está detenido y junto con sus demás integrantes de la banda delictiva, esperamos y estamos seguros que terminará siendo preso en el establecimiento penal. En esa línea, general Héctor Bernal, usted manifiesta con firmeza de que allí no hay esto, otorongo come otorongo, como se diría popularmente cuando se quiere graficar que hay un falso espíritu de cuerpo. No se puede hacer falso espíritu de cuerpo con una persona que no le hace nada bien a la institución. La institución tiene que estar por encima de estos elementos. Una muestra de ello es la detención de este efectivo policial. ¿Y cuál era su función? Su función era informarle a esta banda delictiva las operaciones policiales para que se quede frustrado su detención. Uh-huh. Pero ya nosotros no nos casamos con nadie, sea policía, sea autoridad, sea quien sea, está inmerso en un hecho delictuoso, igual, no hay espíritu de cuerpo, y menos si es policía. Igual, un detenido, un delincuente, igual que todo lo demás, y a la cárcel. Cuando usted señala eso y cuando nos da la información confirmada de este operativo que se ha realizado tanto en Iquitos como en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, de que se ha desarticulado a toda esta banda, significa que hacían este trabajo de marcaje, de reglaje, y que por ello es que sabían identificar a sus víctimas. Pero ahí falta un eslabón, el que viene al parecer desde el interior mismo de la institución financiera. ¿Ahí en ese nivel se está haciendo algún trabajo general? Sí, efectivamente, pero por temas de no ampliar mucho la información, ajá, pero ya tenemos conocimiento al público sobre ese trabajo en particular. Y eso es bueno, sin mayores detalles, es bueno que la CNEA sepa de que hay una atención para todo eso, que significa un gran problema. General, esto, la situación de los operativos que se están realizando en diferentes sectores, y que usted había dicho de que eso tenía que estar reglamentado, que tenía que tener un orden en cuanto a los operativos, los conocidos como batidas, ¿de qué manera se están articulando con su jefatura general? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, ya no hay esos operativos aislados, ¿no? Donde un policía coordinaba con otro policía y dijera, bueno, acá en esta intersección hago un operativo, entre comillas, ¿no? Ya eso ha desaparecido, bajo responsabilidad disciplinaria. Ya la disposición existe de que esto se va a hacer en forma profesional organizada. Quiere decir que estos operativos policiales van a estar al mando de un oficial, ya sea alférez, teniente, capitán, y que va a comunicar a la central de operaciones en qué lugar, con quiénes están y cuántos vehículos están, a qué hora y a qué hora termina y cuáles son los resultados. Pero estas operaciones policiales tienen otro sentido, otro objetivo, que es la prevención. Son cuatro temas que ellos van a ver especialmente. Podemos encontrar a un irresponsable manejando en estado de ebriedad detrás del volante. Sí, sí. Podemos encontrar a un requisitoriado. Podemos encontrar a otra persona que esté con un celular robado o hurtado. Podemos encontrar que su vehículo es robado. Y estas operaciones policiales en mi gestión ya están dando resultados. Estamos encontrando todos estos delitos y están siendo detenidos. Son temas de detención. Un requisitoriado, hemos registrado. Irresponsables en estado de ebriedad manejando, hemos intervenido. Estas operaciones son para ellos. O sea, ahora, temas general. Temas administrativos para mí es secundario. Sí, general. Temas administrativos, ¿quiere decir? El policía de tránsito tiene que imponerle una papeleta. Quiere decir, general, que estos operativos que se realizan ahora no es con la única finalidad de la situación que tiene el conductor, si tiene su tarjeta de propiedad, su licencia de conducir, si se funciona un guiñador, sino es como un filtro que está realizando la policía, donde se pide documento de identidad ante todo, ver si es una persona requisitoriada, si el vehículo está también pedido porque es producto de un robo o ha participado en un asalto. Por ahí van los operativos, esa es la fuerza ahora. Sí, sí, efectivamente, pero gracias por la oportunidad para comunicarle a nuestros amigos de ICA, chiquitos, de que estamos haciendo este mes operativos de sensibilización, de educación, y entregándoles papeletas educativas. Ahí tenemos, hay colegas que incluso no, lejos de darle su papeleta educativa, se le da hasta un caramelito, diciéndole, señor conductor, usted no puede estar manejando su vehículo, circulando su vehículo sin placa de rodaje. Eso. Entonces le estamos diciendo, este mes de febrero, por favor, tome su caramelito, tome esta papeleta educativa, claro que no en todas partes, ¿no? Que se está dando estos caramelos. Pero se está sensibilizando. ¿Por qué? Nosotros, como la comunidad de Iquitos, tenemos que buscar un orden. Un orden. Porque en el mes de marzo ya no va a haber esa sensibilización, ese caramelito. Se le va a multar. se le va, como medida preventiva, va a ser llevado el vehículo al depósito. Uh-huh. Y del depósito va a pagar una multa. Uh-huh. Va a salir con su placa de rodaje, con su SOA, con la revisión técnica. Ese es el orden que queremos tener la Policía Nacional en Quito. Y también seguridad. Uh-huh. ¿Seguridad por qué? Pues todos sabemos que los delincuentes que están a bordo de una moto lineal o una motocar sacan su placa de rodaje y se dedican a delinquir. Sí. Entonces, puede ser una persona que por descuido no pone su placa de rodaje, pero nosotros como policía podemos pensar que el que está en el volante es un delincuente y tenemos que intervenirlo. Uh-huh. Así que nos ponemos orden en la ciudad y también permitimos que la policía mantenga la seguridad. Hace unos días, general, se realizó un intento de asalto a un ciudadano que labora en un grifo, y el testimonio del ciudadano, porque hubo disparos de bala que incluso impactaron en la parte del tanque de combustible de su motocicleta, en el testimonio, en las declaraciones de el agraviado, indican de que era una moto de cilindraje 185, que eran dos, con sus clásicas mangas que se ponen, capuchas, lo que decíamos en el primer diálogo aquí en cabina, se acordará. Hay unas características de la persona y no hay asalto donde los describan bajo qué características están y el tipo de vehículo, porque tienen que usar vehículo de gran cilindraje para luego darse a la fuga. Sobre esto hay orientaciones y recomendaciones concretas desde su jefatura. Pues mire, un sistema en particular, pareciera que estas personas que usan tipo pasamontaña, podemos decir, y manejan con ese tipo de vehículo y con pasajero, son estas personas de nacional extranjera, sí, que se dedica al préstamo gota a gota. Entonces ya nosotros tenemos dos intervenciones con esos vehículos. Una intervención ha sido sin placa de rodaje. Al poder identificar ese vehículo, incluso estaba cambiado la característica y color, y era robado. La otra intervención con estas características de estas personas extranjeras, de nacionalidad colombiana, igual forma, con esa característica de vestimenta, se ha intervenido esta persona, lejos de preguntarle por qué no tiene su placa de rodaje, se pone altanero y se le detiene, no solamente al otro se le detiene por manejar un vehículo que tenía registratoria por robo, y este segundo extranjero que manejaba ese vehículo lineal, se le detiene por violencia y resistencia a la autoridad, porque de la comisaría de Quito quiso fugarse. Y al momento de aprenderlo, para que no se fugue, golpea a un policía, y por eso detenido por violencia y resistencia a la autoridad. Ese trabajo estamos haciendo con estas personas. Entonces, de acá hago la invocación que esas personas que están manejando a excesiva velocidad y con esas características definitivamente van a ser intervenidos. Moralmente encontremos estos delitos, o probablemente estemos trabajando ya con Seguridad de Estado, el Departamento de Extranjería, también está haciendo estas intervenciones, que se le está encontrando con tickets de promoción de ese negocio que tienen ellos, de gota a gota, y se le está conduciendo a Seguridad de Estado para identificarlos plenamente cuál es su situación en su situación en el país, ver si está irregular. Ya es un tema administrativo con inmigraciones, para la intención que tiene la policía de Quito es expulsarlos. Perfecto. General, ¿qué fue de los detenidos en el asalto que lamentablemente luego significó la muerte de el señor Santiago? Muy bien. Ese hecho ocurrió el 28 de enero, en mediaciones de la Plaza de Armas. Sí. Ese mismo día se recuperó las dos motocicletas que entregaron los cuatro asaltantes, que el día fue Santiago Loaiza Cabanillas, perdió la vida por oponer resistencia, sí, y por eso que recomendación. Uh-huh. La plata se hace, la vida desaparece y no hay cómo recuperarla. Uh-huh. Entonces, ya el día, eso fue el 28, inmediatamente se activó el trabajo operativo y de inteligencia operativa, se logró el 31 de enero uh-huh. a detener a la persona de Jordan Villena Rojas, uh-huh. alias El Chato. Uh-huh. Esta persona se le intervino con un arma de fuego y presuntamente es el autor material el que ha hecho uh-huh. el disparo. Uh-huh. Estamos esperando los resultados de la prueba de absorción atómica para comprobarlo, pero lejos de esta intervención, lo más importante de todo eso es la disposición judicial por intermedio del representante uh-huh. del Ministerio Público, que estamos trabajando excelentemente, uh-huh. que dispuso su detención preliminar a los integrantes de esta banda criminal. Uh-huh. A la fecha, tenemos ya 7 detenidos. Uh-huh. ¿Cómo lo han hecho? ¿Acaso han levantado la mano que estoy? No, es uh-huh. un trabajo de inteligencia uh-huh. minucioso uh-huh. con el personal de la DEPINCRE, con el personal de Terna. Entonces, ellos han visto, han averiguado quiénes más sí. ahora están detenidos. Falta alguien más. A la espera uh-huh. que se le mande preso por una uh-huh. prisión preventiva. Sí. Mínimo esperamos 9 meses y uh-huh. se quede ya definitivo. Esta banda criminal. En esa línea general, son 7 las personas detenidas. ¿Son todos ya los integrantes o faltan algunos más de esta banda que ha llevado a la muerte al señor Santiago Loaiz? Quiero mantener en reserva esa perfecto, pregunta. Perfecto, le entendemos. Que me entienda que seguimos trabajando. Le entendemos. General, muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted. Finalmente, en medio de todo esto, decíamos también y somos unos convencidos de que la lucha contra la delincuencia, la seguridad ciudadana, es una relación de acciones entre las autoridades en todos los niveles, lógicamente con la Policía Nacional al frente y la participación también de la ciudadanía general. Eso es importante. A propósito, un tema que también está candente. Están en una protesta en el Alto Nanay, ahí en el distrito de Alto Nanay, porque la población está cansada de la acción de la minería ilegal. ¿Qué acciones van a tomar ustedes si tienen conocimiento de cómo están las cosas allí en el Alto Nanay, general? Bueno, el trabajo ahí definitivamente se está realizando con personal especializado y de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente y otra especialidad del representante del Ministerio Público. Uh-huh. Como ustedes sabrán, uh-huh. el llegar ahí, sí. definitivamente no podemos llegar abiertamente, tenemos uh-huh. que trabajar con la voz uh-huh. inteligente, uh-huh. sí. a fin de poder encontrar ese trabajo con la draga, el problema legal en flagrancia delictiva. Es un trabajo que se tiene que hacer, lo estamos haciendo, pero pronto ya se hará uh-huh. de conocimiento a todos ustedes sobre sí. el resultado del mismo. Además, ponerle en auto que acabamos de conversar con una representante de que están viniendo una comisión desde Alto Nanay que busca reunirse con las autoridades aquí de nuestra región, porque quieren poner al tanto la señora Marcelina Chota, que es presidenta del Comité de Gestión del Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira. Están llegando junto a otros pobladores porque quieren reunirse con las autoridades, quieren ponerles al tanto de todo lo que está significando y el daño envenenando las aguas del río Nanay, que como usted sabrá ya es el río que abastece de agua potable a la gran ciudad de Iquitos. Entonces, de pronto, por ahí va a enterarse usted que quieren de pronto esta comisión reunirse con su persona, con el alto mando policial, para que también tengan cabal conocimiento de qué es lo que está ocurriendo allí. Le ponemos en tanto el nombre de la señora Marcelina Chota. General, muy amable. A sus órdenes, buen día. De igual manera, señor. Ahí estaba el diálogo con el general de la policía, jefe de la cuarta macro región policial, el general Héctor David Bernal Alba. Son las 6:56. 6:56. Cosas que hay que remarcar. Los operativos policiales buscan identificar a personas requisitoriadas, en primer término, ¿sí?, que estén pedidos por la justicia, ¿sí? En segundo lugar, identificar vehículos que también han sido identificados y han participado en acciones delictivas, de identificar unidades, vehículos que están en la lista de vehículos robados y de, por lo tanto, recuperarlos, y más que cuestiones administrativas, decía el general, y se refiere justamente a esas otras acciones. Y que no es que yo, policía, me da la gana de, con mi pareja policial que estoy ahí, de hacer una intervención. No, todo está debidamente reglamentado y habrá que exigir la identificación de los mismos.